Yeah. Timbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Centésimo nonagésimo cuarto vuelo de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com, transmitiendo desde Banská Bystrica en la República de Eslovaquia. Abrimos la noche escuchando a Eniesa con el tema Bodení. Eniesa es una cantautora eslovaca oriunda de Bratislava, que en el video de este tema hace gala de sus dotes de novia corriendo por el bosque y encendiendo lámparas entre el día y la noche. En la operación técnica, Soledad Vázquez, y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Luz intensa. Moviendo bosques oníricos. Es el proyecto de música instrumental del argentino Facundo Salgado. Facundo, junto a su Live Looping Set, fusiona ritmos originarios de distintas partes de América del Sur, principalmente música andina, con beats que juegan con la cumbia y los sonidos de la selva, pero también con ritmos netamente urbanos, como el hip hop o la electrónica más general. Instrumentos autóctonos y digitales, ejecutados, grabados y mezclados en tiempo real, le dan una atmósfera de vuelo y movimiento que invita al baile, tradición y modernidad complementándose. Las baterías electrónicas conviven con el embrujo sonoro del charango, montaña, ciudad, tierra y asfalto, madera y electricidad. Desde su nacimiento a principios del año 2012, Rumbo Tumba lleva realizadas 4 giras internacionales por Brasil, Uruguay y Chile. También en distintas provincias argentinas. Y en el año 2012 fue elegido como uno de los 2 mejores proyectos de loops de Argentina en el Loop Station World Championship de Roland Boss. En el 2013 fue finalista de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Tiene 2 EPs editados de forma independiente, Groove Andina del año 2012 y Cable a Tierra de este 2015. Un año que lo sigue llevando de viaje, y el próximo sábado 14 se estará presentando en la Ciudad de México en el Festival Ajusco, en Tocho, Ajusco. Sonidos clandestinos encendidos. Canciones vivas de la tarde tribal. Y Rumbo Tumba también pasó por Sonidos clandestinos y así sonaba en la tarde tribal. Limbo sos vos. 4866-1095 4864-0489 Andrea Mineco, la primera instructora poética de Limbo, acaba de lanzar Frágil, una edición virtual única generada en Guernica, Buenos Aires. Frágil consta de una edición virtual en línea a través de isu.com y offline en formato PDF descargable desde la página de Mega. Son 52 carillas llenas de poesía que por supuesto iremos visitando en este y los próximos programas. Después. Después del espanto, únicamente queda el cielo. Por eso, antes y algunos días, para morir o dormir, simplemente tengo que mirar. En la vigilia mis ojos se desbordan y gritan porque comprenden lo de siempre, que la vida es un parto tras otro parto y solo se puede parir con dolor. La mayor parte de los días es irrefutable, pero abandonarse a la desesperación es fácil, doloroso, pero fácil. Difícil es detener el abismo, pararse ahí y decidir liberarse. Andrea Mineco, febrero del 2010. The Imagine Project es un disco de Herbie Hancock, editado el 22 de junio del año 2010. Fue grabado en distintas localidades alrededor del mundo y cuenta con la colaboración de distintos artistas. Además, se complementó con un documental acerca del proceso de grabación. Las interpretaciones de las canciones de Hancock son entonces interculturales. Don't Give Up, tema de Peter Gabriel, aquí está interpretado por Herbie Hancock junto a Pink y John Legend. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Never thought that I could be affected. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground. Don't give up, you still have us. father town tried hard to settle down for every job. So many men, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only one. Don't give up, no reason to be ashamed. Don't give up, you still have us. Don't give up now, we're proud of who you are. Don't give up, you know it's never been easy. Don't give up, no matter what you do. Don't give up, 'cause I believe there's a place, there's a place where we belong. El domingo por la tarde salimos a caminar por las calles de Praga para encontrarnos con un artista brasileño. Zenka, del grupo Walá, nos avisó que el hermano latinoamericano Luis Gabriel López estaría en la ciudad y decidimos ir a conocerlo y compartir unas palabras sobre sus actividades en esta parte del planeta. Luego de unas horas, entre sopas indias y cafés, lo acompañamos al lugar en el que daría su concierto y de pronto nos encontramos registrando una entrevista que vamos a comenzar a disfrutar al volver de la tanda en Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Contame tu nombre y de dónde sos. Yo soy LG López de Brasil. Luis Gabriel López de Belo Horizonte, Brasil. ¿Qué estás haciendo en Europa? Yo estoy acá una vez más. Hace 5 años que vengo ahí con mis proyectos de música. Y estoy acá esta vez solo, como he venido ahí solo para hacer la representación de mis proyectos en Womex, que ocurrió en Budapest hace una semana. Y ahora estoy en Praga. Y estoy acá haciendo unas fechas chicas en un esquema así un poco de la macaqueada, barileteando ahí por el este de Europa. Y esparciendo ahí la música y un poco de la movida de Latinoamérica y de la música latinoamericana. ¿Qué es Womex? Womex es la exposición de World Music que ocurre en Europa hace muchos años. Y es como un encuentro ahí de gente ahí, promotores y agentes y gente que tiene conexiones ahí con las radios y los sellos y los artistas. Entonces, un encuentro de gente que tiene, como que está en el mercado de la música. Y un espacio muy bueno ahí para hacer conexiones y contactos y todo. Y también para mirar conceptos así muy ricos. Yo estuve ahí, como me pasé de referencias muy nuevas, ¿no? De música muy loca de todas las partes del planeta, como desde el punk coreano mucho loco hasta la guitarra tradicional de China, hasta los cantores de Georgia, hasta, no sé, muchas cosas, miré muchas cosas. Unos locos ahí de Haití también que me encantaron, yo no me acuerdo los nombres, pero una experiencia siempre muy fuerte. Yo estuve ahí unos otros años también. Esta fue la tercera vez. Es muy caro, pero vale mucho. Eso te iba a preguntar. Vos sos un músico autogestivo, te manejás por tus propios medios. ¿Cómo hace un músico brasilero para viajar varias veces a Europa, estar en estos encuentros? Hay muchas maneras también, ¿no? de hacer eso viable. Como en general intentamos ahí aplicar para unos programas de gobierno que dan apoyo. Y a veces se pasa que sí, a veces se pasa que no. Entonces sacamos ahí de un crowdfunding o de algo. Pero en ese año específicamente he venido con un apoyo de un proyecto que tiene del gobierno de Minas Gerais, que es un programa del Estado que paga los billetes de la gente que se somete propuestas. Entonces pone ahí una propuesta para, por ejemplo, hizo un proyecto para venir a Womex, representar los 3 proyectos que tengo, que es mi trabajo solista, Chion Duá, que es un trío, y Graveola, que es una banda de 6 personas, que incluso estuvimos en Argentina y pasamos por la radio La Tribu, y estuvimos en FIFBA, fue buenísimo el año pasado. Y también hago un festival, entonces estuve representando ahí las actividades del festival, distribuyendo ahí unas colectáneas, unas compilaciones que hacemos también. Y así se fue. Entonces hay como muchas cosas, ¿no? Como cogemos ahí apoyos cuando hay, pero cuando no hay también se hace en el punk style y se arregla también casa de amigos para quedarse, porque a mí no me gustan los hoteles. Siempre que lo puedo evitar. Sí, no me suele gastar plata para dormir y no conocer la gente de la ciudad, ¿no? Entonces, es así, tiene que tener ganas y saber organizarse, planear un poco y tener un poco de cara de piedra también, ¿no? Para hablar con la gente y es eso. Ir al frente con lo tuyo. Sí. Hablemos de tus proyectos. Mencionaste 3. Sí. Recomendame un tema de alguno de ellos y contanos por qué lo elegís y un poquito de la historia del grupo. Yo estoy ahora haciendo el lanzamiento de un trabajo nuevo solista que se llama O Fazedor de Ríos. que es como el segundo álbum que yo saco como solista. Y fue un álbum que yo empecé a grabar en 2012 y se interrumpió, se volvió como un proyecto muy lento porque tenía muchas otras cosas para manejar en el medio. Y como tengo dos bandas que me sacan mucha energía también, entonces mi proyecto solista en general está un poco de parte. Pero ahora está ahí, disponible en la internet, el disco. Y si quieren bajar, descargar el disco, es lglopez.com. Tiene ahí el website y está para download. Y se puede escuchar ahí para los oyentes de la radio. En cuanto pisco, que es el single del álbum, la segunda canción del álbum que te he regalado hace poco. Passam num piscar. O que falar, se calar, onde ir? Todas as coisas na vida passam num piscar. O que querer e por quê? A quem querer? Das horas, tantas esperas que Deus nos dará. Sentir o gosto de cada escolha, todas as penas dos nossos pais e avós. Saber ouvir. Saber fazer alguém cantar. Saber ouvir. Saber fazer alguém cantar. Luz intensa. bosques oníricos. Bien, contame un poco de tu camino solista, ¿no? Porque, como decías, lo solés dejar de lado porque tenés un trío y una banda con 6 músicos. Estamos hablando de unos 8 músicos más, ¿no? Estás en esa creación y tocando hace varios años, además, ¿no? ¿Cómo haces para llevar esos proyectos adelante? ¿Cómo te organizás? En verdad, como este trabajo ahí solista suele tener más gente que los grupos. Ajá. Porque es solista, pero producí con una banda y muchos músicos invitados. Entonces, la verdad es que el bueno del proyecto solista es que como se tiene libertad para cambiar y hacer solo y hacer de cualquier formato que lo quieras. Y a mí me encanta mucho también los formatos así como solista, en serio, ¿no? Como una persona en el palco, incluso el festival que hago es así, porque me encanta y creo que es muy fuerte también. Entonces, el que pasa es que este proyecto solista creo que fue como un trabajo que se tuve que organizar porque tenía muchas canciones ahí esparcidas que no entraban en el repertorio de los otros proyectos. Como Gran Fiola es un proyecto que tiene 10 años y tiene más público y 4 discos ahí. Entonces, muchas de mis canciones están ahí, pero no todas. Y Chion Duá también, tampoco. Muchas de mis canciones están ahí, pero no todas. Entonces, tenía un repertorio que era como la sobra, ¿no? Como lo que se quedó de parte de eso y que quería organizar en alguna manera. Y que en general también creo que tiene más que ver con una tónica personal, una visión más existencial, no sé, una cosa más propia. Uh-huh. Así que, como así, la verdad es que para mí este trabajo ya sale un poco viejo, porque tengo ahí muchas canciones nuevas que me representan más en el momento de ahora. Pero tenía que entregar eso para el universo. Era, ¿sabes?, una deuda que tenía, ¿no? Sí, tenía esa deuda y creo que la música también tiene que tener esa conciencia así de que no hacemos eso para nosotros, como hacemos para que suene. Y así que el álbum está ahí para que pueda servir a algo, ¿no? Hablando de que la música suene, recién comentabas sobre Graviola, otro de tus proyectos. ¿Qué tema sugerirías para escuchar, teniendo en cuenta que Limbo es un programa nocturno? Creo que de Graviola se puede escuchar Lembrete, que es la primera canción del EP que lanzamos ahí hace poco, que se llama London Bridge, que es un EP que grabamos en conexión con Londres, como empezamos a grabar en Londres, finalizamos en Brasil. Y con un productor de allá también, Chris Frank, que decía, el chabón ahí que vive en Londres y tiene trabajos en Ibiza y todo. Y entonces la canción se llama Lembrete, se puede sonar ahí, es la faja, la segunda track del EP. Meu amigo, não se esqueça do dia em que isso começou. E desde então, de tudo que essa vida deu. Meu amigo, reconheça: o barco que nos leva é um. E o sol que nos aquece a voz e o coração é bem maior do que esse medo. Esse nó que aperta vez em quando o peito e devagar fortalece a caminhada. Despertar pra uma nova travessia. Deixar esvaziar. Saber que a hora certa logo vem. cabeça, deixa estar, que não demora. Não se esqueça que esse violão é seu endereço e que esse verão é só o começo de outros tantos que virão. Eu sei que nunca vai faltar e temos muito que aprender com o que já passou. Se concentre, meu amigo, no impulso que nos faz cantar e faz brotar a poesia sempre devagar. E é devagar que se desfaz todo medo que insiste em apertar os nós. Mas, meu amigo, conhece-te a ti mesmo. Dê valor ao caminho que te escolhe. Palavras têm poder e os rastros que deixamos por aí depressa vão chegar no infinito. Festival de cantautores, lo venís llevando adelante hace cuántos años y cómo se llama? El festival se llama Mostra Cantautores BH y empezó en 2011, lo creo, 2010, quizás hace 5 años. Uh-huh. 2011, 11, 12, 13, 14, 15. Y como he creado este festival junto con una amiga que también es una cantautora como yo, que se llama Jennifer Souza, y tiene un disco ahí muy muy muy hermoso también. Y recomendate un tema de Jennifer. De Jennifer se puede tocar Sorte o Azar, que es un tema, no me acuerdo el número de la faixa, pero está en el álbum que se llama Imposible Breve. Mais